borracha y cautela. Es mejor que el anterior sin compromisos. Con amigos siempre sabrá mejor. Sin recuerdos, sin saber nunca de nada. El problema es cuando tú no sabes cómo parar. Todos en mi hogar, paso tras paso, no podemos parar de tomar. Por la chucha, el baño donde estará. Abre una puerta y una mina me quiere violar. Y cautela, es mejor que el anterior. Sin compromisos, con amigos siempre sabrá mejor. Sin recuerdos, sin saber nunca de nada. El problema es cuando tú no sabes cómo parar. Sin compromisos, con amigos siempre sabrá mejor. Sin recuerdos, sin saber nunca de nada.